creo que ha sido más productivo a comparación de la gestión pasada. Lo único es que no hemos logrado a la fecha definir el precio de tonelada de caña cortada, ¿no? En este entendido, estamos ultimando la propuesta contra propuesta. En los demás puntos ya se ha aprobado, por ejemplo, asistencia médica, el tema del transporte, los viáticos, el tema del sistema de contratación. Ahora esperamos concretar el tema de la tonelada, el precio de tonelada caña. Una vez concretado eso, vamos a firmar el convenio de diálogo tripartito entre el Estado, la parte empleadora y los trabajadores. ¿Cuánto piden los zafueros y cuánto ofrecen los cañeros? En este caso, su principal propuesta de los compañeros zafueros ha sido de 45 toneladas de caña. No es su propuesta, en base a un pliego, pero esa propuesta está sujeta a la mesa de negociación, que es el diálogo tripartito. Actualmente estamos oscilando por los 37, pero esperamos definir un precio ya de acuerdo entre partes.